Creí que la vida me debía y viví esperando cobrar. Caminé con la cuenta en la mano, sumando todo lo que no llegó. Miré al cielo pidiendo saldo, respuestas que nadie firmó. Trabajé sin mirar el día, amé sin saber descansar. Y en tanto exigir lo que faltaba, se me fue lo que sí estaba ya. No era rabia, era alegría, era cansancio. La vida no firma promesas, ni aprende a justificar. Creí que la vida me debía algo más de lo que me dio. Confundí justicia con deuda y paciencia con resignación. No perdí cuando dejé de exigir, gané la calma interior. Creí que la vida me debía y me debía. Cobrar lo que nunca fue. Vi caminos llenos de cuentas que nadie pensaba saldar. Dios no vino a pagar mis dudas ni a corregir mi rencor. Se quedó cuando entendí despacio que vivir no es una transacción. Que debía aprender.